alegría y diversión, significado de fiesta. Y ahora, el que no salta, tiene la gorra puesta. Susana Jiménez flashaba que era una diva y es más sucia que los genes. Zafa, toca, gordita, seguí tu ruta, te hice todo de los supa. Zafa, toca, gordita, seguí tu ruta, que otra mejor me la chupa. Zafa, toca, gordita, seguí tu ruta. Seguir.